La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Nueva farsa de los pelecistas», que señala como sigue. Últimamente, Estados Unidos dirige otra farsa contra el norte de Corea. Con la movilización de las chusmas de entidades intrigantes como su Alianza Libre de Norcorea y el encuentro de familiares de los secuestrados por el norte de Surcorea, pregonó que parece que el estudiante universitario norteamericano desaparecido hace 12 años en China está raptado en Norcorea y otras cosas por el estilo. Mientras cacarea del inicio de la campaña de recogida de firmas por Internet en demanda de la aprobación en el Congreso del proyecto de resolución relacionado con ello, instiga a la prensa occidental a decir que, según un documento secreto obtenido del archivo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, cientos de norteamericanos desaparecidos están encarcelados en la prisión norcoreana. El objetivo con que Norteamérica se aferra a la absurda intriga psicológica en el tiempo actual cuando la situación de la península coreana se precipita cada día más a la conflagración, reside en preparar pretexto para la guerra agresiva. También, la última prueba explosiva de ojiva nuclear de Norcorea es una contramedida real frente a la amenaza y sanción de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles que cuestionan con perversidad nuestro ejercicio de derecho a autodefensa, negando a toda costa la posición estratégica de Norcorea, digna poseedora de armas nucleares. Estamos listos siempre para enfrentarnos a los enemigos si estos nos tocan.